Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, para vos y toda la audiencia de Mañanas del Sur de FM Lourdes. Ahí gracias está. Por el contacto. No, Luis, vos sabés que siempre es un gusto charlar con vos. Generalmente hablamos de las actividades cuando viene esta fecha y de las reválidas para los chicos que están por trabajar en la temporada, pero ahora hay que hablar de un escenario diferente, Luis. Contanos un poquito cómo estás viviendo esto de la pandemia para después hablar puntualmente de la situación que tuvieron que atravesar también. Bueno, mirá, nosotros podemos hablar desde la pandemia que Sudara estuvo trabajando todo el año, todos estos 8 meses de pandemia, Sudara Central con Agustín Pascuales, que está en la mesa de la Secretaría del Ministerio de Salud de la Nación, hicieron aprobar el protocolo. Perfecto. Que es el protocolo que sacó el Ministerio de Salud de la Nación enviado por Sudara. Uh-huh. Luego nosotros, como ya somos regional, el año pasado se constituyó la regional Costa del Río Uruguay, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Uh-huh. Lo presentamos en agosto a las 3 municipalidades, a la de Concordia, a la de Colón y Uruguay. Perfecto. Que son un cuadernillo de 34 hojas con todo el protocolo para guardavidas y para la gente en la playa. Seguro. Luego de eso presentamos el protocolo de reválida este año porque es un protocolo de reválida taller. ¿Por qué? Porque no es solo tomarle la prueba de agua que se le tomaba todos los años a los guardavidas, sino que ahora este año hay que instruirlos, como hicimos el 7 de noviembre en Uruguay, que rendimos, hicimos el taller de RCP, protocolo COVID-19, y reválida con transporte, uh-huh, sin contacto con elementos, y se capacitaron 26 guardavidas de Concepción del Uruguay, los cuales, uh-huh, les firmamos la libreta y ya están habilitados. Perfecto. Uh-huh. La reválida para las 3 ciudades es reválida taller, se les enseña a guardavidas cómo hacer el rescate sin tomar contacto con la víctima para protegerse él y proteger a la víctima, y también en el caso de que hubiera un caso de hacer el RCP, cómo hacer el RCP con contacto. Digamos, sin contacto, con protección de COVID-19. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? La municipalidad no nos atiende, no nos contestan los llamados desde agosto, porque de esa manera ellos tratan de disciplinar a los trabajadores y a los gremios. Porque nosotros el año pasado le hicimos un reclamo muy importante porque nos monotributizaron y precarizaron 7 trabajadores guardavidas. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí la relación no fue la misma, digamos que quedó cortada, porque pretendieron llevarse puesto un sindicato chiquito de 60 guardavidas y nosotros no lo vamos a permitir. Uh-huh. Entonces, ahora, no nos autorizaron a llevar a cabo una reválida de la escuela de guardavidas en el Cruz Alto Grande, no nos convocan a los guardavidas, y encima mandan a una ordenanza que está por encima de 2 ordenanzas existentes, sin convocar al Consejo Municipal de Guardavidas, el cual está integrado por varias instituciones, Centro de Comercio, 2 concejales, hotelero y gastronómico, un representante de los guardavidas de Concordia, que no soy yo, porque hay un representante elegido por el resto de los guardavidas que no son afiliados, que es otra persona. Perfecto. Yo por el sindicato, uno por el ejecutivo, uno por deporte. Bueno, si se hubiera hecho las cosas más o menos decentes, cuando vos querés modificar una ordenanza que ya existe sobre un tema, por ejemplo los guardavidas, vos tenés que convocar al consejo y al sindicato de aplicación y decir, mira, queremos modificar esto, porque a nosotros nos parece que esto es viejo, o sea, esto es perfecto. Ahora, si vos mandás a hacer una ordenanza nueva por encima de 2 ordenanzas que existen... Y no los convocan, aparte. A la parte interesada, ¿qué quiere decir? Uh-huh. Que no los convocás porque vas a perjudicar a los trabajadores y por eso no convocás a la entidad. Y por otro lado, la violencia institucional desde el Ejecutivo, que sostiene a un funcionario denunciado, uh-huh, con la distancia de 3 meses en un año por violencia de género y acoso laboral, y lo pretenden sostener al frente del cuerpo de guardavidas, donde tenemos muchas mujeres, la mayoría son todas jóvenes, y eso el sindicato no lo puede permitir. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O sea que tensa la situación, Luis, la verdad muy que... Muy tensa. Y aparte teniendo en cuenta que se aproxima rápidamente lo que supuestamente va a ser la apertura de la temporada, ¿o no? Pero claro, ¿por qué, uh-huh, esto lo están usando como excusa? ¿Por qué? Porque de todo lo que nosotros presentamos en esos 34 hojas de agosto, no compraron, no hicieron, no prepararon nada y ahora les explotó la temporada en las patas. Uh-huh. Entonces, ¿qué están haciendo? Ganar tiempo y tirar todo para adelante. Y este fin de semana va a estar lleno de gente de las playas, como ya hace 2 o 3 fines de semana con el calor que se viene, uh-huh, y el río bajo. Uh-huh. Luis, en este caso hay que decir que los integrantes de lo que es el sindicato, obviamente todos alineados a esta postura. Sí, uh-huh, hay compañeros, por supuesto, pero ahí no están de acuerdo, pero la mayoría, diría que el 90% de los guardavidas de con afiliados y no afiliados van a estar mañana a las 8 de la mañana en la plaza. Uh-huh. Acá hay que defender el trabajo de todos, y ahora llegó la hora de la solidaridad de los trabajadores. Uh-huh. Ustedes ya están... Imagínate, Pablo, que por estar habilitado, inscrito hasta el 30 de octubre, con la reválida, contratado con aporte, nadie cobró el IFE, ni una cuota de los 8, claro. Y encima 15 guardavidas que se iban a España este año no se pudieron ir. Claro. Entonces la situación crítica económica de la familia de los guardavidas ya no da más. Y tendremos que estar percibiendo nuestros haberes desde el 15 de noviembre en adelante. Y trabajo para hacer ahí, ¿por qué? Porque tenemos que estar en la playa haciendo que la gente, o digamos, pidiéndole que no ingresen al agua, uh-huh. que mantenga distanciamiento, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y si trabajo para la Guardia de Vida, ahí desde el 1 de octubre, no uh-huh. el 15 de noviembre. Luis, si llega a haber obviamente una convocatoria, ustedes ya el pedido concreto de lo que hay que hacer, ya lo tienen listo para presentar. Cumplí, uh-huh. Pablo, yo hace, desde que con Gustavo Bordé y con Enrique, siempre las audiencias en una relación de ida y vuelta con el Ejecutivo fueron telefónicas. Hoy, ¿sabés qué hice? Uh-huh. Presenté una nota por mesa de entrada, formalmente el pedido de audiencia, pero ahí, en ese pedido, yo les reitero que le doy formalidad a los pedidos que desde agosto hasta ahora venimos haciendo por mensaje, por llamada y con los secretarios de la privada. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, ¿eh? Luis, mañana, ¿cómo va a ser la actividad como para hacer? A las 8 de la mañana, uh-huh. autoconvocatoria de guardavidas en la Plaza 25, y uh-huh. después de ahí se entregará un petitorio ejecutivo, y después de ahí ya esperemos que los concejales mañana veten la ordenanza que aprobaron a las disparadas el jueves pasado, totalmente uh-huh. irresponsable. ¿Has tenido contacto con algún concejal puntualmente? Si sí, querés no me digas nombre, pero... Gastón Echipare nos pidió que el lunes presentemos el pedido de veto, y el lunes se presentó el pedido de veto de esa ordenanza. Perfecto, perfecto. O sea que este sería el escenario que tenemos hoy. Sí. Mañana va a ser, sin lugar a dudas, un día importante, Luis. Sí, es un día más. Nosotros estamos acostumbrados a la lucha. Nunca nos fue fácil, ¿viste? Siempre con los trabajadores. Siempre para abajo con los trabajadores. Luis, y si se llega a haber un grado de conciliación, vamos a decirlo de alguna manera, para poder hacer todo lo que falta, ¿están a tiempo? No están a tiempo, pero bueno, habrá que establecer un orden de prioridad, que es primero, que después y que después. Ahí está. Es así. Uh-huh. Por eso nosotros presentamos las cosas en agosto, Pablo. Ahí para está. Trabajar claro. con tiempo. Claro, ustedes lo hicieron no con tiempo. Ustedes lo hicieron con tiempo. Uh-huh. Acá hicieron la plancha y ahora les explotó. Bueno, la verdad que una lástima, porque es verdad lo que vos decís. Después el gobierno provincial anunció la apertura de la temporada y se encontraron que tienen este conflicto. No, que por ahí se habían jugado en su momento a que no iba a haber temporada, entonces no hicieron nada. Uh-huh. Y ahora, Bahiro anuncian en septiembre la temporada. Bordera confirman el tour y salieron como rata a ver cómo hacemos, qué hacemos. Sí, la verdad que... Y llamarnos y ponernos a trabajar ya y haber puesto a la gente a cuidar la playa, están ahí viendo cómo hacen para dilatarnos a nosotros y a los compañeros que están necesitando trabajar. Uh-huh, ahí. Con todas sus familias atrás. Ahí está. La verdad que queda muy clara la postura, Luis. No, yo, sabés lo que a mí me da mucha pena, Pablo, que desde el gobierno provincial y desde el gobierno municipal, la creatividad y el coraje siempre con los trabajadores, siempre con los de abajo, o con los docentes, o con los empleados provinciales, con los empleados municipales, nunca para arriba, ¿viste? Siempre con los trabajadores, loco. Sí, la verdad que esto sorprende, pero siempre... Decime, si yo estoy equivocado en algo que yo te estoy diciendo y no, pero... Si yo estoy equivocado, no me doy cuenta, ¿viste? Y fíjate el escenario de inflación y todo eso, y no han conseguido ni siquiera una discusión salarial, imagínate si no están. Imagínate vos lo que nos contaba, por estar en un sistema... Por ejemplo, no nos aplicaron y no nos pagaron la diferencia de marzo y de abril, que salió para todos los empleados municipales contratados con aporte, menos para los guardavidas y las enfermeras. Mirá vos, y claro. Por eso, cuando yo te digo que hablo de violencia institucional estatal, me sobran motivos para justificar lo que digo, Pablo. Uh-huh, uh-huh. Sí, queda más que claro, Pero claro, después soy pesadilla penco, ¿viste? Pero fíjate todos los reclamos que yo te estoy tirando. Algunos ya me había olvidado, si vos no me vas a acordar, yo hasta de eso me había olvidado. Ahí está. Luis, bueno, yo quiero contar acá al aire que vos siempre nos mantenés informados, o sea que eso... quédate tranquilo, pero bueno, ante cualquier novedad, sabes que mantenernos informados y vamos a seguir muy de cerca esto, ¿eh? si Dios quiere, espero que mañana sea un cambio en la relación y empecemos a trabajar todos juntos por la concordia turística que soñamos. Ahora. Perfecto, Luis, un fuerte abrazo. Y bueno, en nombre tuyo extensivo a todos los muchachos ahí que trabajan de guardavidas. Gracias, Pablito. Perfecto. Un saludo y una buena jornada para vos y la audiencia. Ahí es.